Látex, mi casa sale sola, yo ni la practico. Si la music fuera droga, yo en el track tráfico. Látex, en la pared mouse aplico. Ataca, bata, que la defiende, está gráfico. Roll, roll, clamo un home run, suena roll, roll. Deslizo en el hielo, ya parece que hago snow bomb. Estoy captando la atención. Voy a comprarme la mansion. Está subiendo mi precio. Voy a comprarme la mansion. Ese flow, flow, floating boy sin roll. Estoy recorriendo el mundo por mi flow. Corto los tickets del show, rápido let's go. Me siento yo como un Ferrari a todo motor. Me mira el iPhone. Goodbye, los estoy saludando. Goodbye, los estoy saludando. Estoy captando la atención. Voy a comprarme la mansion. Está subiendo mi precio. Voy a comprarme la mansion. Estoy flow, flow, floating boy sin roll, roll, roaming. Estoy recorriendo el mundo por mi flow. Muchos rappers, pocos for real. Sé lo que ellos quieren de mí. Buscando amor, me llueven beats. No paro hasta hacerme rich. Muchos rappers, pocos for real. Sé lo que ellos quieren de mí. Buscando amor, en otro beat. No paro hasta hacerme rich.